Suspiro en el viento, una voz en tu voz. Soy un suspiro en el viento, una voz en tu voz. Soy una gota en el mar, un pedo en el viento. Soy la risa del diablo, soy el silencio. ¿Y qué pasó? Me dejaron de garpe.